La Cucharilla, una hora para tomar con el café. De octubre. Esto que estamos escuchando, estuvieron aquí. Sí, para estar ardiendo, el sábado estuvo pasado por agua, ¿eh? La verdad. Es que aquí tienen la manía de contratar junto con los artistas el remojón de lluvia. Yo oí frases del público bastante impactantes. ¿Así? Que como ya no vuelvo más a Burjasot a un concierto, etcétera. Como si solo lloviera en Burjasot. Cosas increíbles. Y no es el único que escuché. Escuché varios parecidos así. Pero no sé la gente de dónde venía. Aquí, yo creo que aquí es que estamos gafados, tío. Es que no es normal. Cada vez que hay concierto, llueve. Es que posiblemente esos a los que yo escuché vendrían al de Calamaro. También, y dirían, esto no puede ser, tío. Bueno, no. No lo escuché, en serio, ¿eh? Sí, sí. Es bueno, cierto. Se celebraba la primera edición del Rock and Shot. Venía a tocar Morcillo el Bellaco. Y esto que estáis escuchando, que es Burning. Esta es como un huracán. Pues... por ahí. No iba con segundas, ¿eh? Es que era de las que más molaban, de las que encontré. Bueno, Burning lo conforman Johnny Cifuentes en la voz y en los teclados, Eduardo Pinilla a la guitarra, Carlos Resguardado al bajo y Carlos Casal a la batería. En fin, bueno, ahora seguiremos hablando, pero lo primero de todo, hoy programa número 87. Es un buen número. ¿Te parece bien? Sí. lacucharillaradio@gmail.com. Pero yo ya te digo lo que hay. Ha llegado un mail. Vale. De Pablo, pero ha llegado un mail. Ah, tío. Pablo, que estamos de enhorabuena con Pablo, ¿eh? Ya, sí, ya vaya, sabe. Por cierto. Ella sabe por qué. Hay que felicitarle. Sí, y, no sí. Es que se case, pero bueno, pues, pero se rejunta. Exacto, ya. Que ya le tocaba. Son signos. Son casi 30 años ya le tocaba. Tampoco es para tanto, ¿eh? Tampoco es tan mayor. Bueno, y él ya sabe el tema. Pues nos envió un mail para decirnos, ¿qué crisis? ¿Qué dices? Ah, vale, sí. ¿Qué dijo más o menos? No, dijo algo bueno el programa. Que no había crisis, que él tenía mucha faena. Sí. Pues Pablo, llévanos a tu empresa, nano. Ya. Así hacemos faena. Hacemos una radio allí encerrado. ¿No? Un círculo cerrado. Sería una opción. Para animar a la gente o para que se suicide directamente, ¿no? Para acabar con el paro, ¿no? Que vayan muriendo trabajadores y se vayan reemplazando hasta que se estabilice todo el país, ¿no? Exacto. Esa es una opción. Eso es un gag. La opción genocida. Eso lo escuché en algún gag de humor. Ah, pues. Me lo acabo de vale. Incorporar yo a mí mismo. Bueno. Y lacucharilla.blogspot.com, que ya tenemos 1030 y pico visitas, hacia lo tonto. Y ni siquiera un mísero comentario en el blog. No pasa nada. 96-363-3702. Llamarla ya, mira. Tú vienes negativo hoy, ¿eh? Es que quise negativo para que emerja lo bueno desde lo malo. ¿Sí? Vale. Yo tengo el miedo de que la gente no... La gente me odie y haga justamente lo contrario de lo que digo. ¿Sabes? Por eso no manden mails. Psicología inversa. Exacto. Sí, sí. Para minar mi autoestima, que ya está baja. Ayer comenzó. Bueno, continuó la tercera temporada de Qué Vida Más Triste. Ah, vale. En La Sexta. Vale, no he visto ninguno aún. No, ¿ninguno de qué? En La Sexta, quiero decir. Vale. Bueno, pues. Bueno, claro, vale. Okay. No, ya no había. Empezaban ayer. Sí, vale, por eso. Pues nada, al final lo que han decidido ha sido continuar la trama que ya había, lógicamente, porque si no, claro, para todos los dos millones de personas que lo seguían, claro, o bueno, al menos de descargas, pues lo que han hecho ha sido hacer un capítulo largo de 20 minutos compuesto por varios sketches de varios capitulillos. Y ayer se podía ver ya un preestreno en la página de La Sexta, que está muy bien, la Sexta TV, creo, Mi Sexta TV. Y ahí hay una recopilación de vídeos, incluso en vídeos en alta definición, dentro de, bueno, 480, pero... Sí, bueno, pero mejor que YouTube, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y nada, tenían puesta la promo y el preestreno, que era el capítulo en el que el Josebas y él se van a apuntar a un... Lo diré, a un concurso de Guitar Hero. Pero bueno, ya lo veréis, supongo que lo colgarán en internet y lo podréis ver. Está cachondo. Está bien, está bien. Hay que decir que, bueno, cambia un poquito porque de bajarte la internet un domingo a que ya pase a ser un formato comercial. Formato televisión. De televisión. Totalmente diferente. Claro, pues la cosa puede cambiar y a lo mejor pues no arranca tan bien porque, claro, la gente que lo seguimos, pues sí, nos gusta, claro. tiene su gracia porque ya conocemos toda la historia de atrás. Pero bueno, a lo mejor, pues oye. Esperemos que sigan adelante y que la cosa les vaya bien, porque la verdad es que merece la pena. Y nada, bueno, y hablando de Guitar Hero, tenemos ahí la polémica de Metallica, que no sé si... Mira, tengo aquí un tema, sí, de Metallica. Podríamos poner un tema de Metallica, si queréis, bueno, no sé cómo lo tenemos organizado, pero si quieres la escuchamos entera. Sí, creo que vas a hacer un preview o vamos a... Sí, si la encuentro, que me parece que... Vale, no. Pues tranquilo, si quieres la ponemos ahora. Sí, mira, la tengo aquí. Esta es... Es una versión, bueno, contamos un poquito la polémica y luego ponemos la canción. Mejor, sí. Y así, como dura 8 minutos. Exacto, pues, vale. Perfecto. Bueno, la historia está en que muchos de los fans, unos 15.000 más o menos, se han adherido a una plataforma para reivindicar la normalización del volumen al que se graban los discos de música. ¿Por qué ha pasado esto? Pues porque con el último disco, claro, de Metallica, que es Death Magnetic, la cosa ha sido tan exagerada que se han dado cuenta de que el CD suena peor que, atentos y ojo al dato, suena peor que la versión del disco para el Guitar Hero, precisamente. La versión playback, vamos, más o menos, ¿vale? Entonces han dicho, ¿esto cómo puede ser? Dice, bueno, estuve leyendo ayer y hay algo que se conoce como rango dinámico, a lo que el CD está muy bien adaptado. ¿Qué es eso del rango dinámico? El rango dinámico es la capacidad que tiene el soporte de grabación para mostrar frecuencias muy altas y muy bajas. Ajá. Que dan de matices a... Exacto. Los discos. ¿La prueba para lo dice? ¿Por qué no se oye la música? Ah, porque están ahí con el bajo. Es que los músicos de jazz, ya sabes. Claro, estos sí que no utilizaban. Desde que nos cargamos a los de 1930 de la intro, ya. Bueno, pues resulta que la industria discográfica, desde los años 90, finales de los 80, principios de los 90, empezó a estandarizar el alto volumen de grabación en los discos. ¿Para qué? Pues porque simplemente crea conciencia de que tiene mejor calidad. Y tú escuchas, de hecho tú te compras un disco, lo escuchas y lo oyes fuerte, que apenas tienes que subirle el volumen, ¿y qué piensas? ¡Buah, tiene más calidad! Mentira. No exactamente. No es eso. ¿Por qué hacen eso? Lo hacen porque tienen que competir con las discotecas, con la música que suena en la radio y con otros CDs que puedan sonar más altos en el iPod, en el coche, tal y cual. Entonces dijeron, bueno, pues eliminamos los picos, que son los mayores índices de volumen que se produce en una canción, pero precisamente por esos matices que produce la música, ¿no? La diversidad, lo diré, tonal, por así decirlo, de volumen, que realmente te da la sensación de que estás escuchando pues el momento mismo de la grabación, ¿no? Que... Uh-huh. Dice, sí, limpieza. Exacto. Más que limpieza, bueno, lo del rango dinámico se refiere al... Sí, a la horquilla de volumen que puedes escuchar de sonido sin ruido de fondo, una cosa así, ¿vale? Entonces, claro, lo que hacen es, hacen una selección del archivo de ondas, ¿vale? Esto hay vídeos en internet, lo podréis encontrar si ponéis Metallica tal. Ya hay vídeos que lo explican, ¿no? Entonces tú ves el archivo de ondas con los picos de los agudos, de los bajos. Y entonces lo que hacen es una selección intermedia, de tal forma que los picos desaparecen. Y lo que hacen es ampliarlos todos, como si estirasen, vale, el archivo de onda. Y entonces lo que le hacen es darle más volumen. Entonces el disco parece que suena más, pero suena peor, porque no, claro, están, claro, esos matices, se satura. Y suena como a lata. Y efectivamente, te bajas el disco de internet, en su versión ripeada, que es lo mejor de todo, del Guitar Hero, que dices, vale, y, o sea, se oye mejor, ¿no? Y aún se oye mejor que el disco, o sea, se oye con matices, se oye como más agudo y se notan mucho más los platos, el chish, pues que tiene sustancia. También el cantante de Nirvana, sí, Kurt Cobain, me ha hablado desde el cielo. El cantante de Metallica dijo después, por lo que yo leí, que sabían que habían hecho esta conciencia, que, ¿sabes? Que lo hacían así, que ellos graban así los discos y que preferían tenerlo así y tal. Mentira. Para salvarse el culo. Sí, porque de hecho el técnico de sonido que remasterizó, por eso se dice que cuando os compréis un disco remasterizado, ya, lo que le hacen es eso, o sea, subirle el volumen y quitarle la nitidez al sonido y ya está. Entonces, claro, suena enlatado y suena mal. Yo aquí la versión que tengo es la del Guitar Hero, no tengo la versión del CD, porque tampoco voy a poner, ¿sabes? Ya. Chávez, te la ha bajado. Pues aquí somos... Es que no tengo ningún problema ya para bajarme, me he hartado. Ahora ya es más de legal, ya comprando CDs y eso, ¿no? No, tampoco, pero sí, no, la verdad es que ya... Te voy a regalar una camiseta. Las cosas como van tan mal ahora por internet y el capado y historias ya, mira... No, pues yo ni capado ni hostias, ¿eh? Bueno, pues esa es la polémica que se ha generado en torno al último disco de Metallica. Que, bueno, no sé, lo único que consiguen es eso, simplemente darle más volumen y entonces, al cortar eso lo que hacen es comprimir, por así decirlo. Uh-huh. Pues nada, The Day That Never Comes, dilo, dilo tú, que tú tienes tu inglés ahí. Oh, yo tengo mi inglés de Liverpool. The Day That Never Comes. Yeah, aguanta. Pues nada, esta es la versión del Guitar Hero, hala. Que por cierto, este principio es muy parecido a una canción de Mike Oldfield. No quiero decir nada, pero es muy parecido. Sí. No, vale. Tú, no es que no, Mike Oldfield. Vale. Tubular Bells. Era del guitar, precisamente. Vale. Creo que sí. We'll be right back. propia aventura has venido a buscar. Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a atrapar? No utilices tus juegos conmigo. Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, siempre con problemas. Tu orgullo en un oscuro portal. No intentes atraparme, he aprendido a volar. Que llueva, que llueva. La virgen de la cueva. Es todo Burning también. Burning, Burning es un Aquarama. Tengo cuatro hojas de historia, te la cuento. ¿De Burning? Sí. Vale. Vale, son dos y media. No. Venga. Dice, en el año 74, con los últimos coletazos del régimen, cuando el barrio madrileño de La Elipa era más barrio de lo que nunca había sido, entre los discos de extraperlo de los Rolling Stone y Deep Purple, aparece uno de los grupos que lucen con todas las de la ley, no de entonces, la etiqueta de leyenda viva, Burning. Quique, Pepe Risi, Toño y Johnny Cifuentes empiezan a combinar las tascas, el local de ensayo y las salas de conciertos sin más pretensiones que las inherentes a llevar una guitarra al hombro y tener un nutrido grupo de fans con falda debajo del escenario, entre otros sitios. El proyecto se bautiza como Burning, el día de la elección hacía mucho calor. Explican. Paradoja del sábado. Ay, no paro de estornudar, ¿eh? Sí. Paradoja tú porque estornudas, tranquilo. Aquí cayó la del Cristo, bueno, aquí en toda Valencia. Y tuvieron que... Oye, y hoy, tocar y hoy mañana tenemos más, ¿eh? Sí, de hecho ha llovido esta noche, ¿no? O algo, porque he salido a la calle... Y esta tarde va a haber llovizna, según Google, el tiempo de Google. Tras editar sus dos singles debut en inglés, I Am Burning y Like a Shot, en el 74 y 75, el grupo soporta como puede la censura de su primer larga duración, Solo para Mujeres. Sus conflictivas actuaciones, la ida y vuelta de Risi cumpliendo el servicio militar y de distintos baterías que no se ajustan a una forma de entender la música por parte de los miembros residentes, y poco dinero y mucho amor por el rock. Sin embargo, Burning sale de esa turbulenta etapa para volver a reinventarse y entrar en otra no menos turbulenta, que al menos es una década de las más fértiles del grupo discográficamente hablando. Madrid, El fin de la década y Boulevard se publican entre los años 78 y 80. Los tres discos se mueven entre el rock estoniano, las influencias del rock sinfónico y la movida madrileña sin perder en ningún momento un sello especial que Burning ya estampará en cada uno de sus futuros trabajos en estudio o en escenario. De aquellos años quedan grandes temas, pero sobre todo uno que les abrió muchas puertas gracias a la película de Fernando Colomo, donde además eran protagonistas junto a Carmen Maura, que es ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? En un sitio como este, que es la que acabamos de escuchar. Ay, ay, ay. Es la mítica. Es la Child in Time de Burning. ¿La Child in Time? La Smoke on the Water. La Painted Black. Back in Black. Sí. También. Por cierto, que también había traído... una cancioncilla de AC/DC del último disco, ¿sí?, que sale en breve. Yo ya lo tengo por nuestro compañero gallego se va a verlos a AC/DC a Madrid. Poca vergüenza. Hacer un jueves un concierto. Llame, por favor. Ya ves. En fin. A partir de este momento, con un estado previo de germinación, comienza la historia negra de los Burning, sacudidos por una sensibilidad especial, por una actitud rabiosamente rockera, por un entorno más que peligroso y en una época que nadie supo dónde acababa y dónde comenzaba, las drogas, los problemas personales y cierta tirantez entre los miembros del grupo. Todo desembocaba y degeneraba en la marcha definitiva de Toño a Bilbao, después de la grabación de Atrapado en el Amor del 82. 5 años después, en el 87, muere sumergido de nuevo en una vorágine de drogas y autodestrucción. Burning comienza a forjar su leyenda. Para bien o para mal, el grupo siempre ha sido paradigma de la historia del rock and roll, salpicada de momentos tan sublimes como costosos a nivel humano. Noches de Rock and Roll marca el comienzo de una nueva etapa donde Rizzi y Johnny continúan con la actividad del grupo, sacando a la luz inmensos trabajos que poco a poco van convirtiéndose en obras de culto, mientras uno y otro se apoyan mutuamente en el escenario y fuera de él, llevando, nunca mejor dicho, la voz cantante. Ya por entonces, el grupo, la industria, la crítica y los propios seguidores de Burning han entendido que discurren por una vía distinta al resto. Sus admiradores, en tinta escrita o a viva voz, sus compañeros músicos son conscientes de que Burning camina por esa vía estrecha, plagada de viejas y conocidas estaciones, ajenos a los vaivenes de la industria o a las modas. Editan Hazme Gritar, Cuchillo y Regalos para Mamá. Recién entrados en los 90, graban en directo, así se llama el disco, rodeados de amigos como Joaquín Sabina, Miguel Ríos o Loquillo, los amiguetes. Los de siempre. Los de siempre. Parecía que la suerte le sonreía con ese doble álbum, que fue disco de oro, mientras ellos se sumergían en conciertos multitudinarios en campos de fútbol y plazas de toros. Luego vendría la calma con No mires atrás, en el 93, y la incertidumbre vuelve a posarse sobre el grupo años después, cuando una neumonía acaba con el castigado cuerpo de Pepe Rizzi el 9 de mayo del 97, el mismo día y mes de distinto año en el que había fallecido el Toño. Una pequeña anécdota fatídica. La pérdida de uno de los personajes más emblemáticos de la escena musical española vaticina la muerte de Burning, según algunos que desconocen una de las principales cualidades de Burning, su empeño en mirar hacia adelante, conscientes que la nostalgia ya es un elemento imprescindible de sus composiciones. A partir de entonces comienza ese periodo de incertidumbre que engloba el multitudinario homenaje a Pepe Rizzi, cargado de cómplices guiños y homenaje a la trayectoria de un grupo que se sigue sosteniendo en el tercer vértice de la leyenda, Johnny Cifuentes. Una noche sin ti vuelve a contar con amigos de siempre y rockeros emergentes. Poco después vería la luz, Sin miedo a perder, un disco que Pepe había dejado grabado antes de irse. Con sus trastos y Johnny a la cabeza, Pinilla, Carlos y Cacho se sumergen en el estudio de Jaime Asúa, donde graban A Altura. Voy a estornudar, si no... Por supuesto, adelante, eres libre. Chus. Chus. Uf. Te lo he hecho el doblaje. He hecho de doblador ahora mismo. Eres un gran actor de doblaje, el chus. De estornudos, soy especialista de estornudos. El Wilhelm Scream no, pero estornudos sí. Por Dios, cosa más rara. Que se edita, bueno, Altura se edita en el 2002 y también participan en el disco Un Camino de Piedras, tributo a Barricada, haciendo una versión de Pídemelo Otra Vez. Entre el 2004 y 2005 compaginan su interminable gira colaboración de Dulces 16, lo que es un nuevo disco, 16 de sus mejores canciones vistas desde un punto totalmente acústico, y la selección de los temas fue realizada por sus seguidores a través de la página web. Esto está guay. Tengo todos tus discos, pero te pido que me hagas un recopilatorio y luego me lo vendes, ¿sabes? Genial. Para la ocasión han contado con la producción de Carlos Narea y se han rodeado de músicos como Osby Greco, Tito Dávila, Ñaco Goñi. También ha querido contar con su amigo Quique González, quien canta a medias con Johnny, Esto es un atraco. Coincidiendo con la salida del álbum, se han sumergido en una exclusiva gira acústica, arropados por el saxofonista Michael Slingluff. Vaya. Slingluff. Ese es de... Menudo nombre. Que les ha llevado en el 2006 por teatros y salas de las principales ciudades españolas, registrando llenos en la mayoría de los casos. Como el sábado. lleno de agua. Se llenó. A lo tonto se llenó. Para estar el día como estaba. No, sí, por supuesto. Además, siendo Burjasot también, claro. Poco conocido, etc. Durante estos últimos años, Johnny es requerido para participar en multitud de directos y de grabaciones y colabora en conciertos y discos de gente como La Frontera, Jaime Urrutia, Pereza o La Guardia. En el 2007, el año pasado, realiza la gira Conexión Rock Latino con los argentinos Mancha de Rolando y protagonizan una serie de conciertos tanto en España como en Argentina, lo que supone el salto de Burning a Latinoamérica por primera vez en su historia, ya ves. Puede 20 años ahí. Además de los shows, aprovechan la visita a Argentina para editar allí el disco Dulces 16, lo que hace que la prensa especializada se vuelque totalmente con ellos, televisiones, radios y periódicos y revistas de todo el país gaucho que descubran a la banda y nos explican por qué han tardado tanto en aparecer por allí. Pues mira. Y en el 2008 editan el disco Desnudos en el Joy, dos CDs más un DVD, con la grabación del concierto ofrecido en julio del 2006 en el Teatro Joy Eslava de Madrid, contando con la colaboración de Quique González y Pereza. En estos momentos se encuentran preparando los temas que formarán parte del nuevo disco de estudio. Esa es la breve historia de Burning. Muy bien. Que estuvieron aquí pues este sábado tocando, que con el Morcillo el Bellaco y familia. La familia rocker, ¿eh? Mira, hablando de Quique González precisamente, y a colación me va a venir perfecto porque vamos a hablar del resto del programa. Sala Mirror el 28 de noviembre, me voy a verlo a Quique González. va a hacer una mini gira para celebrar sus 10 años de como artista profesional desde el 98. El Thom Yorke español, podríamos decir. ¿Thom Yorke? ¿Me puedo...? No lo sé, no sé quién es Thom Yorke. El de... Ya sabes que Radiohead. Ah, se llama Thom Yorke, vale. ¿Y sí? ¿Por qué? No, yo por lo que he escuchado yo de este hombre. Pues... ¿No hay una analogía ahí quizás leve? No sé. No, son letras así muy... Bueno, sí. Muy intimistas y sí, tal, una música muy experimental, sí. Avanzada y tal. Hombre, tanto como experimental. No, o sea, es avanzada más, no es... Rockera, o sea, es... ¿Cómo? ¿Sabes? Sí, claro, no tiene que ser electrónica ni nada de eso, sino... Con una guitarra, quiero decir, con una guitarra española tú puedes hacer música avanzada, ¿sabes? Mm. Esa es una historia muy interesante, ya lo hablaremos algún día. Pero que yo lo veo como el Thom Yorke español. Vale. Más o menos. Yo lo veo como el Iván Ferreiro de Madrid. Sí, también, también. No, pero sí, de ese rollo. Es, sí. Él se considera como rockero, música rock, uh-huh. Pero claro, tiene tintes pop y intimista, lo Iván Ferreiro en este caso. Exacto. Y se, sí, la verdad es que sí. Y el viernes que viene en el Green Space. Green Space, gran local. Gran local. Os recomiendo que vayáis. Está al lado del puerto, ¿no? Grandes precios, sí. Vale. Buenos precios, buena infraestructura. Vale. Bien. Pues comienza la ronda de festivales y viene nada más y nada menos que Vetusta Morla. Cuyo nombre viene de la tortuga de la historia interminable, se llama Morla. Cierto. Viene de ahí, Vetusta Morla. Russian Reed, una gran cantante que acaba de saltar al panorama, que es increíble cómo canta la niña. ¿Has visto el anuncio de Häagen-Dazs, de los helados, que le dice, quiero un helado con sabor a hoy no quiero hablar con nadie? Pues la música que suena de fondo es de esta chica. No me he quedado con la música. Que lo de Russian Red, Red viene por es una marca de pintalabios que utilizaba una chica y bueno, rojo ruso, ¿no? Sí, coincidencias de la vida, pues se puso el nombre. Y Facto de la Fe y las Flores Azules, no me recuerdo. Suena eso están guays. Tengo canciones de todos ellos. Me suena muchísimo, es el último. Bueno, pues mira, te voy a poner de Facto de la Fe. No, lo encuentro, sí. Mar, el poder del mar. Esta está guay. Muy bien. Es una mezcla entre pop y hip hop, porque utilizan el parafraseado. Ya sé cuál es. Bueno, pues lo dejamos jugar el poder del mar. Muy bien. De qué hablar, yo sigo aquí, os dejamos la música así de fondo, ¿sabes? Yo aprovecho para hacer una cuña para el grupo Los Deltonos, que fuimos a verlos otro día, Javi y yo. ¿Ah, sí? Tienen un nuevo disco, Buenos Tiempos, grupo que tenía que haber sido parte de la historia del rock español conocida, ¿no? Que lo es, pero tenía que haberse así, sido más conocida. Y tienen actualmente el disco publicado en internet gratis durante 8 días. Polín. Así que. Ah, eso está bien. Participan en este rollito que nos mola tanto, ¿no? Facto de la Fe y las Flores Azules es una banda de Barcelona que nace tras anteriores trabajos de sus componentes en otros grupos: Marc Barrachina en Soxton, Oscar Danielo en Mishima y Elena Miquel, vocalista de Elena, que se incorpora definitivamente al grupo en el 2004 tras haber colaborado en la canción Mar, el poder del mar, que es la que estamos escuchando ahora. El conjunto catalán comienza a tomar forma en noviembre del 2002. En septiembre de 2003 gana el primer premio del concurso Jóvenes Promesas del Masnou, organizado por el Ayuntamiento de esta localidad barcelonesa. En mayo del 2004, con la canción Mar, el poder del mar, ganan la canción del mes en el programa Disco Grande de Radio Nacional Radio 3. Gran programa, me encanta el programa. Y en enero del 2005, en el mismo programa, ganan el premio como Mejor Maqueta del año 2004. Con El Monstruo de las Ramblas. El videoclip de Mar, El Poder del Mar fue ganador del concurso Diva en Barcelona en mayo de 2006. Quedó segundo en la lista de la revista Rock Deluxe de Clips Nacionales en 2005 y fue finalista en el concurso nacional de videoclips Zona Cine, integrado en el Festival de Cine Español de Málaga. El videoclip es un plano secuencia continuo de lo que dura la canción, son 3 minutos. Uh-huh. El tío montado en bici, sin tocar el manillar y cantando. Así, qué guay, en plan, tío. Y le van dando una guitarra, tal. Es súper original, a mí me gustó mucho. La verdad es que... Todo muy... Sí. Muy volátil. Bueno, ya. Música preciosista. Exacto. En el año 2008 su canción Mar, el poder del mar, seguimos con la misma, es la banda sonora de uno de los anuncios de la campaña Ya es primavera en el Corte Inglés, fíjate. Uh-huh. Y nada más, no voy a... Bueno, las canciones de Facto de la Fe y Las Flores Azules están entre el hip hop y el pop, lo que comentaba antes, ya que combinan el parafraseado del hip hop con melodías uh-huh. y estructuras más propias del rock, el pop, uh-huh. el soul y la electrónica. Las letras uh-huh. más próximas a la poesía que a la agresividad uh-huh. del hardcore, si no me compares, lógicamente. Son positivas y críticas al mismo tiempo y exploran sensaciones poco habituales en el panorama nacional. Bien. Y ya está, tienen Facto de la Fe y Las Flores Azules, VS versus el Monstruo de las Ramblas y el de La Luz de la Mañana, que es el que salió el año pasado. Y el MySpace, Facto de la Fe y Las Flores Azules. A mí estos grupos, aunque no me guste demasiado la música, los apruebo totalmente porque arrojan cosas nuevas al panorama musical. Sí. Español, sobre todo. Porque España siempre se hace lo mismo. Sí. ¿Vale? Siempre la misma mierda. Lo malo siempre es una mierda, que es el 90%. Por lo menos esto es nuevo, sí. Es algo novedoso y tal, original. Por tanto, es bueno. Pues ahora vamos con Russian Red. Nice Thick Feathers. Esto es un directo en los conciertos de Radio 3. Suena en la bien. 2. She said, hey, won't you pick me up? And he said, well, what about at nine? And she wakes up, it's freezing cold outside, and he's not there, but ever he may fly, barely aware of her reality. She stands right by the center of she's put on, for she wanted to reach the violent kingdom. And feathers, she's got nice thick feathers, she's put on. She wanted to reach the violent kingdom. And every time steps on what she calls the mystery land, for only bats and crops forgets about. Russian Red es el seudónimo artístico de la compositora y cantante de indie y folk madrileña Lourdes Hernández, es española. Uh-huh. El proyecto nace cuando Lourdes conoce a Brian Hunt, músico de padre inglés y madre española, con el que graba una maqueta que incluía títulos que permanecerían inéditos como Raison, The Night of the Paper o Saving, que llega a recibir más de 70.000 visitas en el sitio de MySpace. El nombre de Russian Red viene de una marca de pintalabios que usaba la propia Lourdes, y según sus propias palabras, esto lo pongo en duda porque ya he leído que por ahí, que no era ella, era una amiga, una chica que conoció. Tuve una banda sin nombre hace tiempo y desde entonces me perseguía una obsesión, encontrar el nombre artístico ideal, y un día me enamoré de ese color, lo llevaba una chica, exacto, lo llevaba una chica y ya pues pronuncié su nombre y ahora es su seudónimo. Poco a poco empieza a hacerse muy conocida en el circuito indie español, lo que la lleva a dar más de 60 conciertos en el 2007. Ahí donde lo ves, 60 es un conciertos. Un programa muy abierto, sí, en España, sí. Participando, entre otros, en el Primavera Sound. El productor cordobés Fernando Vacas le propone grabar un disco a publicar en el sello Eureka, que él mismo dirige, y el álbum primero del artista lleva el nombre de I Love Your Glasses, me gustan tus uh-huh. gafas, y rápidamente se convierte en un gran éxito, lo que lleva a gran parte de la crítica especializada a considerar a la banda como la formación revelación del año. La verdad es que está pegando muy fuerte. Lo de que me gustan tus gafas viene porque es un guiño a una persona que le inspiró mucho el disco y que llevaba gafas, y es uh-huh. una manera de decirle que gracias. A mediados de 2008, una de las canciones de su maqueta, Another Mind, es incluida en la película El Rey de la Montaña, de Gonzalo López Gallego, y Night Thick Feathers, que es la que hemos oído ahora, se emplea como banda sonora de un anuncio de Haagen-Dazs, que es la de... El Rey de la Montaña, esa tengo que verla, tío. Mm. A lo largo del año, durante la gira de presentación de su álbum de debut, Lourdes ha ido presentando varias canciones todavía inéditas que podrían formar parte de su próximo trabajo y que se han convertido ya también en favoritas del público. Algunos de los títulos, probablemente provisionales en algunos casos, I'm Down, Gaviota, Satos, Tu Pelo, Tu Text, Hawaiiana, Loving Strangers, You Are Just the Girl o la vibrante Tela de Test, que ya apareció en su día en una de sus maquetas. Y la canción Cigarettes, del primer disco I Love Your Glasses, aparece en la película Camino, dirigida por Javier Fesser y estrenada recientemente en el 56º Festival de Cine de San Sebastián. MySpace, Russian Ready. Ah, vale. Es la coña. Y el último de los grupos que completan el festival que me voy a pegar con mi amiga Pipi en el Green Space de Valencia, Vetusta Morla. Estos tienen un... lo diré, un videoclip de esta canción que vamos a escuchar, que es Un Día en el Mundo, pero... ¿Tecnopop? Sí, nada. Vale, lo sabía. No, popero. Popero, no, me la saco. Pues han hecho el videoclip y el videoclip se llama Otro Día en el Mundo y es un plano secuencia también. El chico, a ver si lo digo, Pucho, exacto, sale de su casa, bueno, se supone, ¿no? Y empieza a cantar mientras va bajando las escaleras y se va encontrando al resto de componentes y van cantando por la calle, la peña flipando, hasta que entran en la FNAC para seguir tocando y presentando el disco. Es muy bueno. Muy bien. Es que el sí, para el audiovisual, el tema audiovisual de los grupos poperos, esto es muy bueno. Popero. Un Día en el Mundo. Toque a Radiohead. Sí, le estaba pensando lo mismo, justamente. Vetusta Morla nació a finales de los 90, concretamente en el verano del 98, y todo comenzó, esto suena muy mal, en los baños del gimnasio del Instituto José Luis San Pedro de la localidad madrileña de Tres Cantos. Los primeros componentes de Vetusta Morla fueron Pucho, que es la voz, David García, el indio, batería, Jorge González a la percusión, Alejandro Notario al bajo y Guillermo Galván a la guitarra. Más tarde, a finales del 98, Juan Manuel Latorre se incorpora al grupo como guitarra, completando el sexteto. El grupo toma su nombre de la vieja tortuga de la historia interminable de Michael Ende, Morla, una tortuga que optó por creérselo justo para no convertirse en nada. La grabación de su primera maqueta, 13 horas con Lucy, tuvo lugar en enero del 2000 y tras ganar el marzo del mismo año el segundo premio del concurso musical de Hortaleza y el primer premio del concurso estatal de pop rock de Rivas, Vacía Madrid, unos meses más tarde surge la oportunidad de grabar una segunda demo que tomaría el nombre de la banda en enero de 2001. Tras llegar a la final del concurso de rock de Mortalaz en este año, el grupo conoce al productor David Iam y con él comienzan a perfilar un nuevo trabajo que es La Cuadratura del Círculo. Al finalizar la grabación de la tercera demo, Alejandro Notario abandona el grupo y al poco tiempo Álvaro Baglietto pasa a ser el nuevo bajista. En 2004 actuaron los conciertos de Radio 3 de Radio Televisión Española y también participaron en el Festival Internacional Anticris de Beirut. Anticris. Ay, Ay. Al que fueron invitados como representación española. Se trataba de un evento que reunía a varios artistas de distintas nacionalidades y allí tuvieron la ocasión no solo de tocar con todos los invitados, sino también de convivir durante unos días, todos juntos en una casa otomana convertida en residencia de artistas y centro cultural llamada Zico House. En enero del 2005 publican Mira, un EP autoeditado de 7 temas. Durante todo ese tiempo, pues Vetusta Morla no ha dejado de tocar por salas de toda España, presentando especial atención al circuito madrileño, El Sol, Café La Palma, Galileo Galilei, Caracol, bueno, todas las salas de este til, de este, ¿eh? ¿Eh? De este rollo. Mira, aquí también está el Heineken, la boca del lupo. Claro, claro. En febrero de 2008 editan su primer largo, Un día en el mundo, que ha sido calificado como el mejor primer disco de un grupo en la historia del rock español, por la prensa especializada. En el 18 de febrero de ese mismo año vuelven a actuar en los conciertos de Radio 3 y esta vez presentando el LP. 13 horas con Lucy, Vetusta Morla, La cuadratura del círculo, Mira y Un día en el mundo. Vetustamorla.es. Está muy chulo, a mí me ha gustado mogollón. Muy bien, sí, sonido nuevo, es lo que necesitamos. Por cierto, y antes de irnos, porque ya se nos echa la hora encima, como siempre. Veo que ya funciona el reloj. Es verdad, sí que funciona. Los relojes. www.2.0vision.com. Repito, 2.0vision.com. Como suena, películasonline.com. O sea, vale, ok. Películas. Gracias online por el aviso. Para internet, me la pasó una amiga y dice, oye, ¿por qué no puedo ver esto? Y entré y digo, ¡ira! Y va baseado. Incluso meten enlaces a vídeos de Vimeo en alta definición y todo. O sea que... Lo pones en el blog. Vale, bueno, la dirección. Claro, ¿no? Claro que sí. Pues para que tenga su tiempo. No dudaba, vale, era para reafirmarlo. Bueno, gente. Bueno. Nos despedimos hasta la semana que viene. Habéis pasado un programa más nuestro. Sí, ánimo. Y diferente a lo que viene siendo habitual, porque ha sido un programa a Radio 3, ¿eh? Sí, exacto. Está todo muy alternativo, indie y tal. Me vas a invitar al café, ¿no? Se echa la mano al bolsillo. Si tengo, vale, sí, venga. Perfecto. Si no, lavo 4 platos y... Pues nada, nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. Vale, pues, venga.